Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio. Serotonina, serotonina, serotonina, serotonina, Son Nieve Rodríguez. Aquí comeza a 39ª emisión das Metrópoles Delirantes. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que se... Hai 2 anos nacía Cuadernos de Cómic, unha revista dedicada ao estudo e a divulgación da banda deseñada dende un enfoque académico. En este mes, sairá o seu 4º número. Falamos con Octavio Beares, codirector e impulsor desta revista. O señor B trae o recuncho dos imprescindibles e, por primeira vez, un fanzine, o Varsovia, editado polo colectivo Polaquia, historia recente da BD galega. Nadar publicou hai 2 anos Papel Estrujado, unha BD que foi unha sorpresa para todos e unha gran primeira obra. Agora volve con El mundo a tus pies para confirmar o seu bo traballo con outro libro denso e interesante. Yo quisiera que sepas. E para rematar, as novidades que nos contará o libreiro máis radiofónico do país, Melo, dende a librería Banda Deseñada de Vigo. O noso técnico, o camarada Strelnikov, xa ten presta adorna. Partimos xa. Radio Campus Culturae. Unha iniciativa da Universidade de Santiago de Compostela cofinanciada pola Axencia da Cultura da Unión Europea. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Xa la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. E como cada 15 días, diante de nós e dentro desa cápsula transparente hermética na que ven o señor B, aquí temos diante de nós para comentar as novas. Hola, señor B. Hola. Que tal? Ben. Parabéns. Uf, dá un pouco de vergonza, grazas. Nada. Parabéns a ti tamén. Bueno, parabéns o programa Metrópoles Delirantes que vende a cadar un premio. É un premio que personalizamos no programa, pero é un premio para toda a xente que traballa pola BD. E para a xente que a escoita e a xente que lle interesa, que cada vez somos máis, como decía Xabarín, aunque se empeñen algúns en que isto non lle interesa. A ninguén. A ninguén. Sí. E non é verdade. Diga vostede que premio nos deron. Deronnos o premio Ourense de BD, das xornadas de Ourense de BD. Uh-huh. Un premio, ademais, moi, bueno, moi, moi acaído en moitos persoeiros da BD. Sí, un premio moi senlleiro porque... Dende o colectivo Polaquia, o B de Banda, Miguel Anxo, Xaquín Marín, Agustín Fernández Paz, bueno, é unha honra e dá un pouco de vértice recibir ese premio. Bueno, pois moitísimas gracias ás xornadas por ese galardón, gracias a todos os que facedes posible este programa, os ointes e tamén os que colaboran nel programa tras programa. Sí. Bueno, pois seguimos coas novas. Bueno, temos que marchar agora cara ao Levante, xa que aquí arrefriou un pouco. Pois no Levante parece que sae o sol para BD. Vai haber unha nova feira de BD en Valencia concretamente, vai se chamar TVO Valencia e vai se celebrar o fin de semana do 4 ou 6 de Nadal. Xorde da man de Feria Valencia e de Ficomic, que é a empresa organizadora dos dous salóns de Barcelona, o Salón de Cómic e o de Manga. E vai dirixir o evento un bello amigo das metrópoles, un home encantador. E gran autor. Gran autor, e co que sempre é un placer falar, que sento yo él. Bueno, pois están de parabéns en Valencia despois de 2 anos de traballo, así que... Pois sí, tamén xa era tempo, non? Porque Valencia é un lugar importante na BD, en xeral no Mediterráneo hai unha efervescencia cultural na BD bastante importante. Bueno, sabemos que están detrás deste proxecto o propio Xento Llobel, Álvaro Pons, Paco Roca, que foi o que fixo o cartaz, o sea que aí hai garantía de... Debo facer. Bueno, pois xa temos un punto máis no que xuntarnos a xente da BD para falar das cousas que nos interesan. Aí está, parabéns a Valencia. Bueno, HBO parece que está en conversas para levar non sei que a pantalla. Cónteme vostede, señor B. Sí, HBO e HBO confirmou que estiveron mantendo conversas preliminares sobre facer unha adaptación televisiva do Watchmen de Alan Moore e Dave Gibbons. E iso dá un pouco de miedito. De miedito. Sí. Pero bueno, a vostede a película a que lo oye, non? Sí, a película é das adaptacións que me pareceu menos chirriantes das adaptacións que se fan de das cousas que chegan da BD, non? Porque non sei por qué, pero bueno, hai moita desfeita de ten nuestro señor de TVOs adaptados ao cinema. A ver, non sei, HBO é unha cadea solvente, eso está claro. Bueno, tamén dependerá da xente que este implicada neste proxecto si finalmente se chega a cabo, que de momento solo confirmaron que tiveran conversas preliminares. Estaremos pendentes de lo. Por certo, leo vostede Corto Maltés? Falando de cousas que non queren vostede que continúen. No, aínda non, pero prometo lelo. Bueno, sí. Por lo menos para decir se lle gustou ou non lle gustou. Claro, sí, porque para opinar hai que coñecer, ¿no? Entonces sí, sí que o lerei. Pero bueno, é sabido polos seguidores, polos escoitantes das metrópoles, é sabido que a min non é unha iniciativa que me aquele moito de continuar o traballo de Hugo Pratt. Eu son deses románticos que cree que o traballo de Hugo Pratt é moi personal e que ten unha certa poesía que ninguén vai ser capaz de imitar. Entonces, da mesma forma que a ninguén se lle ocurre facer unha segunda parte de un libro de Becker ou de Rosalía de Castro e firmar como se forma a continuación, pois a min non me parece moi ben que se faga isto, pero bueno, a ver. Bueno, xa dará vostede a súa opinión, que estamos esperando como auga de maio. De todas formas, eu non dubido de que será un bo libro, ou de que é un bo libro, porque os dous autores que fan son autores solventes, con trayectoria máis que demostrada, e que saben perfectamente en que terreo están pisando, non? Pero bueno, a mí non me vai convencer moito, seguramente. Ainda bueno, que me guste, vai seguir tendo esa espiña romántica clavada. Bueno, poderemos noutras ocasións falar largo tendido desto, porque, bueno, falaremos, escoitaremos a súa opinión. A min o que sí, dame, e xa estou lindo dende aquí, que neste programa non vais a la última vez que falemos do Corto Maltés. Non sei por qué, e dá esa bueno, polémica con vostede. Non o sei. Está clarísimo que vai ser tema de conversa durante un tempiño, non? Bueno, pois aí o deixamos. E xa, para rematar este bloque de novas, falamos dunha nova plataforma de crowdfunding dentro do cómic que botou a andar estes días. A editora Spaceman Books pon en marcha unha plataforma de crowdfunding que se vai chamar Spaceman Projects e que vai ser, bueno, a peculiaridade desta plataforma é que está exclusivamente adicada á banda deseñada. Bueno, é unha iniciativa, non sei como calificala, así de curiosa ou extraña, non? Porque é unha editorial comercial con ánimo de lucro que pon en marcha unha plataforma de crowdfunding para sacar os seus libros. É dicir, ti como autor mandas de teus proxectos, se eles aceptan eses proxectos, van a convocatoria de crowdfunding, se se acaba o crowdfunding, editan eles o libro e pagan xa a ti por ese libro. Xa hai voces, eu salín por aí algún texto, duvidando de determinados aspectos desta iniciativa, de, bueno, non está moi claro o que vai levar o autor, as ventaxas que vai ter editar desta forma, ou por que se fai así. Bueno, a ver ese camiño como vai e como acaba e, bueno, a ver que van sacando. Penso que o crowdfunding, esa forma de financiar, pareceme que está dándose a uns coletazos aí, os últimos coletazos. Está sobreexplotado, xa. Penso que sí. Claro, son moi vistosos os casos como os de Enrique, non? Cando sacou Brigada, que acadou con 2 crowdfundings 100.000 euros para sacar os libros e tal. Falase pouco dos crowdfundings que nos acadan, que seguramente, non sei canto o porcentaxe, pero seguro que é moi alto. Pois seguro. A ver como queda isto. Estaremos pendentes da trayectoria de evolución deste nova plataforma de crowdfunding. Bueno, señor B, comezamos o programa. Vémonos dentro de 15 días nesta sección. Sí. Imos alá. Chiamos en @metrópolesd. Nos últimos anos surden cada vez máis iniciativas que fan que a verba da BD se xa espallada por todas as direccións. Mas o noso invitado, Octavio Beares, crítico e divulgador, pensou que, parafraseando un coñecido filme, a crítica académica non só é necesaria, senón que é contingente. É así que para elevar espíritus e abrir horizontes alén do coñecemento básico, xuntouse con outro dos grandes da crítica no Estado, Gerardo Vilches, e crearon Cuco, Cuadernos de cómic. Máis de 300 páxinas, contido sólido e cunha calidade e madurez máis que demostrado, e por si isto fora pouco, de balde. Hola, que tal, Octavio? Hola, boas. Está desde aniversario, 2 anos xa. Sí, señor, parabéns por estes 2 anos. Que balance facedes? A ver. Pois o balance é moi bo, a verdade. Para que vamos negalo, estamos moi contentos con estes 2 anos. Estamos moi contentos porque pensamos que é un traballo firme, que é un traballo sólido, e ademais un pouco as nosas expectativas de principio eran facer unha revista de densidade académica e de utilidade académica, canto menos. Non podemos decir que é unha revista académica, pero sí que ten esa utilidade académica. Vamos conseguindo, penso que número a número, reformiñas a reformiñas, vamos conseguindo que cada vez os sexa máis. Uh-huh. Bueno, libros e tratados sobre cómica ainda van saindo ao mercado, pero revistas das características desta e que resistan o tempo, creo que súa vosa. Puede sí, que sí, sí. No, non sei, tampouco podo che decir si no iba a decir mercado tampouco, pero bueno, no espectro das revistas de académicas universitarias se pode mencionar algunha que non me quere soar, dende logo. Pero bueno, eu tampouco miro o exterior, miro o interior, sabes, e intentar facer o traballo, tanto Gerardo como eu, facer o traballo o mellor que podemos e que sabemos, e, bueno, con a complicidade de uns colaboradores externos sempre, porque isto hai que remarcarlo, non somos unha revista de equipo, salvo quizáis no apartado de crítica, non, sino que nos, cos brazos abertos, recibimos todo tipo de traballos, que penso que cada vez a xente sabe máis que tipo de traballo é o que interesa a nosa revista e xeralmente é o que se manda, non? Centrámonos na nosa solidez, non? En traballar, agora estamos a traballar terminal casi no cuarto número de Cuco e ese é a nosa meta e o noso interés, estar no noso e non no exterior. Non? Falamos ahora dese cuarto número, sí. A ver que hai, que non hai, que nos ofrecedes desta volta que xa estamos agardando. Pero bueno, antes de nada, o éxito dunha revista como Cuco recae ademais de nos contidos, ensaios, pezas de investigación, críticas, na solvencia dos seus creadores. Como xorde este tremendo combo? Como traballades tan ben xuntos? Bien, me gusta, esa es la pregunta bonita. Mira, os orixes de Cuco, ademais, teñen moita coña. ¿Sí? Nos, eu penso que sí, que temos que falar de revista con estas aspiracións académicas e serias, pero realmente o principio é moi simpático, porque isto xurdiu, vamos ver, a revista ten 2 anos, pero realmente na nosa cabeza, noso traballo, comenzou novembro-decembro de 2012, cando eu quixen ir a Madrid ao Expo Comic, aí axunteime con Gerardo, con, bueno, a xente de Entre Comics, Pablo Ríos, comidas, cenas, pasámolo, bueno, eu non, daquela non pisar Expo Comic, pero nunha destas comidas, nun chinés, estábamos ali a comer, eu sin palillos porque non sei, e Gerardo nun momentiño coméntame, realmente a proposta sae parte de él, non? Coméntame, tal, que te parecería hacer algo, podemos hablarlo, yo creo que es bueno, que es necesario, ¿no? Como decías, contingente y necesario. Y que además, hombre, tú y yo tenemos... Hay ese feeling, ya nos conocíamos, ya nos habíamos visto en persona, además en Madrid mismo. Y yo me acepté, o sea, sobre la marcha, le dije, Gerardo, sí, hablamos. Él, bueno, luego fue empezar a falar. Segunda parte, muy, muy simpática y muy rápida, o nome. Nos falábamos de cuadernos de cómic, porque tanto Gerardo como eu, a verdade, que nos consideramos muy, muy limitados a hora de meter títulos a las cosas. Eu siempre digo, mire, eu con lo de serie de viñetas y mi blog personal, el Octavio Pasajero, eu xa din, xa non dou para máis. Cuadernos de cómic. E foi Alberto García, tío Berni, nunha charla con Gerardo por Madrid que lle di, Cuadernos, cómic, Cuco. Cuco. Bueno, nos botamos unhas risas, este está de carallada, é unha revista seria, pero a revista seria, maceramos e quedou. Entón, ese é o nacemento. O nacemento é a finais de 2012. Facelo público uns meses máis tarde, cando xa temos confeccionado, bueno, a páxina web e todo eso, e esperar a recibir os primeiros traballos, que foi unha choiva aquelo, non? O primeiro foi unha choiva. E a partir de aí, pois, traballo. E traballades ben xuntos. Moi ben, a sí. Verdade, Gerardo e Moisés, non somente temos unha concepción do cómic moi parella, moi semellante, moi... bueno, todo o mundo sabe as posicións de Gerardo evidentes e as miñas tamén con respecto ao cómic, a importancia do pasado do cómic, pero tamén o momento actual, a nosa posición con respecto ao que o mercado hoxe, o que ten que ser as novas tendencias, o novo cómic online, todas estas cousas, eu penso que Gerardo e eu, cada quen con súas matices, diferencias, tamén nos levamos 10 anos, non? E supoño que aí tamén hai cousiñas, pero en xeral o 99% do noso pensamento vai moi, moi, moi en paralelo. E traballamos de vicio, e somos dous personas. Eu penso que con unha paciencia infinita, ou casi infinita, entonces xeralmente, cando temos... Non encontro, sino algunha divergencia de opinión que alguna pode haber, son pequenas, porque xa che digo, como vamos moi ben para ellos, son pequenas, pero se solucionan xeralmente falando, un par de mails, unhas conversas telefónicas, sempre ha ido todo moi ben, a verdade. Bueno, Gerardo, tengo que decirte que cuando coincida contigo en persona te preguntaré lo mismo, a ver si me dices, si coincidís, ¿eh? Ya veremos. Gerardo y yo bailamos muy bien online, siempre ponemos tweets y cosas raras, pero hasta en eso nos parecemos en el no bailar. Es muy difícil que te diga nada malo, y si no, ya me encargaré yo. Octavio, ya me encargaré yo de preguntárselo. No me condiciones. A él. Bueno, ¿a piques de sair o cuarto número? A piques. Que imos a topar nel? Yay. Imos a topar nel, moitísimo traballo, ¿no? Estamos agora, mira, eu estive en Antonte 4 ou 5 horas diante do ordenador repasando. Xerardo, máis. levamos varios días en ese momento xa de rematar, de editar, editar con o noso editor, que é o que fai a revista Al Final Visible. Xa a revista está mandada aos autores, porque sempre... Antes de sair ao mercado, casi digo, pero antes de sair a la luz, sempre el producto final queremos que tamén os autores o vexan un pouco. Entonces estamos neste momentiño en que podeche decir que en esta semana está. Está. Vamos, o hai algunha catástrofe que de todo pode pasar, porque pensábamos xa que estaría en setembro e por cousas, sin máis, non tivo máis importancia, pero houve retrasos. Pero xa está. Tedes nova web. Temos nova web, sí. Vale, esa é outra cousa. A nova web tamén é un tema que levábamos tempo querendo, macerando, un ano tranquilamente, e ao final, bueno, a nova web, tiñamos claro que a medida que iban saindo números, queríamos que os números pudierase desglosar e cada quen baixar o material que quería, ou sea, un lle interesa este artigo porque é de Maus, a este lle interesa este artículo, pois, por lo que sea, pois que o baixe, non? E as cousas van rodadas ás veces, non? Nos quisemos cambiar de servidor e atopamos un servidor a través de min aquí en Galicia, un axente de aquí de Vigo, en conversa, falando con él para quedar para simplemente cambiar de servidor, comenteille a esta idea de desenrolo, e él tamén era afín a estos temas e podía facénoslo. E o fixo, entonces, bueno, pois estamos moi contentos, isto leva... Ninguna semana leva a luz. Para nos outra vez leva un mes, pero porque o tiñamos nunha caché privada para ver si nos gustaba, ver si... a verdade é que penso que o feedback que estamos a recibir que está moi ben, que a xente lle gusta, e nos estamos encantados, ademais. Porque penso, ademais, que como che decía antes, hai cousas que nos valoramos a maiores do tema estético, que o tema estético está aí, todo isto que che estou comentando, pero tamén de cara ao académico. A revista está en Latindex, Latindex, bueno, pues ten unha serie de parámetros que son interesantes académicamente, non? E un deles, respecto a esta remodelación que queríamos facer, era para respetar un destes parámetros e ter máis parámetros todavía, que estamos a ter cada vez máis parámetros. No cuarto número tamén hai cousiñas que dan puntos, non? Antes falábamos tamén dos contidos e tal, me preguntabas. Eso, iba a decir, non me has contestado a la pregunta. Non me olvidaba, direichos. Eu penso que este número... A ver, este número tampouco chegou a avanzar demasiado, máis alado que algo. Xa está avanzado, pero sí que chegou a dar a miña impresión e algún avanciño hai que dar. Sí. dous textos teóricos moi interesantes, un sobre Príncipe Valiente e Foster, outro sobre os temas da memoria histórica no cómic español, a través da novela gráfica, a través de tres obras principalmente. E por último, fixemos unha entrevista a Manuel Bartual. Oh. Francamente creo que vai gustar moitísimo. Sí. Tanto que decidímonos, Gerardo e eu, a pachas, facer un texto complementario que sería o que redondea a revista, máis a zona de Cuco Crítica, ¿no? Como sempre, con novedades. Bueno, pois, pues, eso, tú desexando xa que saia para leela, sí, señor. Bueno, Octavio, en papel non se vos ocurre. No. Ya está. Non está o mercado ainda maduro para ter unha revista deste tipo. Non é cuestión de madurez. Primeiro, é un tema presupuestario económico de non querer arriscar. Segundo, é un tema da nosa ética, digamos, como codirección. Sempre hemos visto Cuco como unha cousa libre, de acceso absolutamente gratuito, universal, mundial, e sin ánimo de lucro. E aquí, sabes que na páxina non hai banners, non hai publicidade, non hai dentro da revista, chegaron nos cousas, o correo. É sempre a contestación amable de dicir que non temos ánimo de lucro e que non vamos ter elementos publicitarios. Por eso, tampouco, de momento, non vemos a necesidade de... Quén sabe si cando en vez de dous sean 10, pois decidimos facer algo, pero en principio o no foi categórico. Bueno, pois aí queda eso. Nada máis, solamente darches gracias, Octavio, a vos, por estar con nós, por falar de Cuco. Parabéns por eses dous anos. Segundo, aquí tamén mandarlle un pico moi grande a Gerardo e tamén darlle os parabéns a él, inda que este por Madrid. Un momento para que estedes os dous xuntos e nos fale desde Pouchas. Claro, claro, ganas, sí. Porque sempre al final, sí. Entre pitos e flautas, non pode claro, ser. Claro, claro, normal, son unos. A ver, faremos por eso. Di que sí. Sí, señor, gracias. A vosotros. metrópolesdelirantes.com ¿Todavía no sabes lo que es la hora caníbal? Pues ya estás tardando. La hora caníbal puede escucharse en BFM, bfmradio.com, un programa excelso presentado por el inefable Borja Crespo, que soy yo. bfmradio.com. Ya estás tardando. Ose o señor B, nos imprescindibles trae un fanzine senlleiro e de vital importancia, xa non na BD do país, senón tamén na española. Varsovia, o fanzine editado polo colectivo Polaquia, que foi casa común de moitos autores, é unha fermosa flor de creación, experimentación e independencia. Falar do fanzine Varsovia é falar irremediablemente de Polaquia, o colectivo O Aveiro do Cal naceu esta publicación. Polaquia xorde como unha alternativa no árido panorama da BD galega alá polo ano 2001. Un grupo de xente nova xúntanse e botan a andar o colectivo coa intención de autoeditar o seu traballo, xa que o panorama editorial na Galiza non lles daba saída. A liña editorial de Varsovia, do que se chegaron a editar 16 números, apostaba por unha historieta alternativa, fuxindo do encorsetamento da industria mainstream. O primeiro número publicouse no verán de 2003, enteiramente en galego, ca capa a cor e o interior en branco e negro. Co tempo, chegou a pasar das 100 páxinas, e pasou de edición en grapa a formato lomo en rústica. No Varsovia publicaron os autores máis interesantes do panorama independente da Galiza naquel momento, que agora son imprescindibles da BD galega. Emma Ríos, Rubín, Benlloc, Jano, Bernal Prieto, Manel Cráneo, Álvaro López, son só algúns dos nomes dunha longa lista. A crítica e o público premiaron por dúas veces o traballo de Polaquia, e por ende o Varsovia, no Salón Internacional do Cómic de Barcelona. Ademais, o colectivo recibiu o Premio Ourense de BD a mellor iniciativa galega no ano 2007. O colectivo tamén acadou premios alén da fronteira do Padornelo. Segundo David Rubín, o feito de ofrecer un tipo de tebeo que non se facía en España, máis artístico e alternativo, fixo que se escachara a barreira idiomática. No verán do 2008, celebrouse unha xuntanza entre o colectivo galego e Calavera Comics, de Nova York, o que facilitou que o Varsovia estivera á venda no Museo do Cómic desta cidade, durante a celebración dun dos festivais máis importantes de historieta independente dos Estados Unidos. Varsovia non só deu cabida aos polacos e artistas de Portugal como a Paulo Monteiro, tamén de fora do país. Así, publicaron nas súas páxinas Lola Lorente de España ou Dylan Horrocks de Nova Zelandia, entre outros. A marxe do Varsovia, Polaquia produciu tamén publicacións seriadas como a inconclusa A proba de balas, de Emma Ríos, e títulos individuais como A tanque familiar, de Diego Blanco, ou A voz na caixa, de Álvaro López. Outras publicacións relevantes foron a colección de libros de bocetos Polaquia Sketchbook e de álbumes monográficos como A liña rompehielos, da que saliron as novelas gráficas Rara Avis, de Benlloc e Iván Suárez, e Pinche Mundo, de Benlloc e Blanco. Catorce anos despois da súa creación e 4 despois da disolución do colectivo, o Varsovia é obxeto de culto, e non só polas obras e autores editadas nel, senón porque é a mostra máis patente de que era e é posible publicar un cómic na Galiza e en galego, porque sentou as bases da estea actual do cómic no país e porque quedou demostrado que o talento que abroia na terra non só queda na terra, senón que viaxa alén das nosas fronteiras. Só podemos dar as gracias a este grupo de xente que formou o colectivo, porque sen Polaquia non teríamos trincheiras e sen estas non se farían tebeos da calidade que se están a facer dende Galiza. Non foi capricho, foi certeza. We'll be right back. Nadar é un autor de cómic que hai un par de anos entraba no mercado da BD estatal pola Porta Grande, gañou no 2012 a desaparecida beca Lóndiga, que aproveitou para crear Papel Estrujado, unha novela gráfica de 400 páxinas cunha portada absolutamente maravillosa e metafórica e cunhas críticas excelentes. Agora presenta El mundo a tus pies, unha obra catártica na que explora os sentimentos e as aspiracións vitais dunha xeración destrozada pola crise e o paro. Benvido, Nadar, a las metrópoles. Gracias. Que tal por Galicia? De momento estupendo. Sí, ¿no? Todo el mundo coincide, ¿no? Los autores que pues vienen que a presentar. Pues que sois muy buena gente aquí. No es por hacer la coña, pero es verdad. La verdad es que se está estupendo. Bueno, lo hacemos para que repitáis. Sí, pues ya me habéis ganado. El compañero Álvaro Ortiz está haciendo un cómic, dice que exclusivamente para venir a Galicia aquí a presentarlo. Pues... ¿Te lo crees, no? Sí, está bien. Sí, ¿no? Pues queremos que lo mismo sea contigo con el próximo. Bueno, como decíamos, estás de gira dando a conocer tu última obra, El mundo a tus pies. Y después de estos dos años ya teníamos ganas de tener un nuevo trabajo tuyo. Un debut brillante con Papel Estrujado, como decíamos, una obra de 400 páginas, tocando temas tan complicados como la soledad, la redención, muy bien guionizada y estupendamente dibujada. Había muchas expectativas. ¿Sentiste esa presión cuando estabas creando El mundo a tus pies o no? Pues sinceramente no. Eso está muy bien, porque, bueno, es importante, pero claro, yo he estado en mi propio universo, he estado viviendo y sumido en la crisis, por desgracia, y la verdad, cumplir con las expectativas era el mínimo de mis problemas, el menor de mis problemas. Entonces, pues no, la verdad es que no. Me alegra que la gente le esté gustando de momento y que, bueno, pero que no me afectaban mucho las expectativas. ¿Y cuál era el mayor de tus problemas? Pues ¿ese era el mayor de mis problemas? Sí, el mayor de mis problemas probablemente fuera el de mantener a flote mi optimismo, mi energía para poder seguir, porque ha coincidido con una época probablemente la peor que he vivido en mi vida. Y bueno, pues estar en casa de los suegros, volver, en fin, precariedad por todos los lados, no solo de mí por mi parte, sino mucha gente, mis amigos, familiares, pues que ha sido una situación que el libro sale de todo esa, ¿no? Y bueno, ese sería el mayor de mis problemas, siendo sincero. Bueno, El mundo a tus pies, con este título, y eso también lo podemos leer en el prólogo del libro, hecho estupendamente por Isaac Rosa. Uh-huh. El mundo a tus pies, como decíamos, con este título podemos pensar que nos vamos a encontrar eso con una historia optimista, de consecución de sueños, pero nada más lejos de la realidad, es pura ironía. ¿Con qué nos damos de bruces tras este título? Cuéntanos. Pues yo lo que he intentado hacer es abordar... Como decía antes, todo el tema de mi generación, no quería sentar cátedra sobre nada porque soy una persona, pero sí que he mamado mucho de todo mi contexto y a pesar de que no es optimista, yo sí que creo que hay retazos de optimismo, son un optimismo oscuro, quizá no un optimismo al uso, pero bueno, he intentado darle forma a todo esto tan escurridizo, con tanta rebaba, tan poliédrico y difícil, ¿no? de transmitir y además tan bueno, pues que enseguida se olvida porque la memoria es muy frágil, ¿no? Y bueno, sobre todo las emociones de mi generación, más que otra cosa, esa ecuación de emociones propia de esta época, ¿no? Es un libro en el que se grita toda esa frustración, ansiedad, incertidumbre que la situación genera, ¿no? Sí, eso era lo más complicado porque no quería que fuera como un grito, porque se tiende a la caricatura, depende, o no quería que fuera una pataleta, sino que estuviera todo, que tuviera su lógica y lo más cercano a la realidad posible, que no fuera un discurso lineal y que los personajes no tuvieran razón o no, sino que esa ambigüedad justamente en la que vivimos emocional era la que me interesaba transmitir. Bueno, la obra está formada por tres historias independientes entre sí. ¿Qué personajes y qué situaciones retratas en ellas? A ver, desde el principio cada historia, hice tres historias independientes porque quería tratar temas muy concretos, muy deliberadamente, temas que yo quería, bueno, pues quería andar en ellos, que creo que son los más representativos de este momento y eso, por eso tuve que hacer tres historias. En principio era una sola, pero quedaba abigarrada y llena de contenido. Y bueno, son tres personajes muy diferentes, tres maneras, tres psicologías de enfrentarse a la crisis, de enfrentarse a la... Más que la crisis, de enfrentarse a unos problemas derivados de la crisis, porque no es todo colateral. La crisis me interesaba más retratar el tema emocional de la crisis más que el tema económico, que es inherente evidentemente en la precariedad, pero al final lo que marca las crisis y las épocas es un poco las emociones y cómo nos cincela el carácter y lo que nos quita y lo que nos da, porque evidentemente Y eso eran. Las tres historias son tres personajes muy diferentes, ya digo, con tres maneras de verlo. Y yo creo que la gente pues se va a sentir identificada. Seguro que vas a encontrar alguno con el que. Te lo iba a preguntar. Dice, bueno, leyendo el libro, a lo mejor a ti no te ha pasado. Yo pensaba, ¿no? A mí no me ha pasado directamente, pero sí que sabes de alguien que ha vivido este tipo de situaciones. Es inevitable el sentirse identificado, sí. ¿No? Sí, yo me centro mucho en mis personajes, yo creo las historias a través de los personajes, me los he de creer, han de estar vivos en mí y ya digo, no es autobiográfico, pero hay muchas cosas que sí que son extraídas directamente de la realidad en la que vivo, ¿no? Y el hecho de que quieras que la gente se sienta identificada es un poco para que dar un bofetón, ¿no? Y decir, oye, sí. Que lo que te estás viendo aquí te está pasando, despierta, vamos a sí, hay parte de un eso. Revulsivo. Hay parte de eso y sobre todo también era para porque siempre esta imagen que dan los medios tan abreviada de la realidad, tan de la juventud, ¿no? Es que se van medio millón de jóvenes y solo es el hecho de que se van, ¿no? Y los que se quedan, ¿qué pasa? O sea, es como la finalidad era dar un bofetón y dar también un apoyo a quien está en esa situación, porque la gente me ha dicho, varias personas, que dice sí, es pesimista, pero a la vez me ha hecho ser optimista justamente porque me he visto ahí y he dicho, pues adelante, o sea, así es. Bueno, hablamos ahora del aspecto formal del libro, es decir, con respecto a papel estrujado han cambiado muchísimas cosas. Sí, desde luego. La primera de ellas, si vamos a ir por orden, es el formato apaisado, ¿no? Sí. Y precisamente estamos hablando en este libro de la crisis, de los problemas económicos. Uh-huh. Y vas tú, bueno, y en épocas de crisis todo el mundo tiende a estandarizar. Y en esto de los libros, pues vamos a hacer las cosas pequeñitas, sí. En blanco y negro, nada. Tapa blanda, y vas tú y te marcas un apaisado a todo color, con una tapadura, sí, vamos. Un lettering como moderno sí. Y. Sí. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque me gusta. Es la ambigüedad, ¿no? De que un día estás decaído y otro día pues ves la vida en color y la verdad me apetecía hacer algo fresco, atractivo a pesar del tema y a color y con colores vivos, o sea, ¿por qué no? Y son ¿y caprichos, sí, eso, no quiero decir que es un capricho técnico, pero sí que la verdad es que el apaisado me atraía mucho, hay algunos tomos que me gustan y bueno. Y además, también, por otro lado, ¿no? Nosotros que, bueno, yo lo hablo por mí, ¿no? Por mí y el señor B, que estamos acostumbrados a leer cómic, y a lo mejor el formato apaisado pues no nos incomoda, ¿no? Sí. Pero ahora que estamos incluso, pues, que la gente más joven, pues, se acerque al cómic, que uh-huh. lea, que lo tenga en la mano, ¿esto no es a lo mejor no un impedimento, pero sí una cosa un poco más complicada? Sí, bueno, puede ser, la verdad. Yo lo cierto es que no sabía de los impedimentos que luego puede tener el apaisado, que los hay, efectivamente. Hay como, bueno, pues, a los libros a los editores, les cuesta que les entre, pero yo creo que se lee igual de bien, o sea, es cómodo de leer, no es un ladrillo que te vaya a hundir el esternón, yo creo que está bien y, sí, ¿no? Y la lectura es rápida y amena, creo yo, o sea, que no le va a traer problema a nadie que lo lea, ¿eh? Y ahora vamos con el color. Después de aquel blanco y negro que te has marcado, aquellos lápices, bueno, aquí el dibujo es como más limpio. Uh-huh. ¿Por qué el color? ¿Ha influido a la hora de hacer los lápices el hecho de que le fueras a dar color? Sí, no, ha influido porque me ha obligado, por ejemplo, el dibujo es más limpio, uh-huh. porque yo soy tengo un amor absoluto por el blanco y negro y me veía obligado como a pensar en que luego iba a color. O sea, tenía la tentación de meter la mancha negra allí y decir tal. Y entonces tenía ahí con la línea fina, dejando espacio en blanco, y el uso narrativo del color pues me ha servido un montón pues eso para aprender, para seguir adelante. ¿No estabas muy puesto en esto del color tú? No estaba muy puesto y he aprendido un montón. Y todo lo que tengo que aprender, ¿no? Pero bueno, que creo que ha quedado bonito al final. Uh-huh. Bueno, lo que no has variado mucho es la temática, ¿no? Costumbrismo, en este caso, bueno, la vida cotidiana, pero en este caso en un tono más reivindicativo. Sí. ¿Te has instalado ya cómodamente en este área, en ese tipo de temáticas, o lo próximo va a ser distinto? Lo próximo va a ser distinto, ¿ah, sí? Que no quepa duda. Sí, ¿sí? No, voy a volver a la ficción, quiero hacer algo con, quizá algo más largo, una serie, con giros narrativos, o sea, un espacio de ficción otra vez, y me interesa todo y ahora este efectivamente, como has dicho, es una reivindicación, salió algo que tenía que salir, pero no quiero quedarme aquí ni mucho menos. La ficción me encanta y de hecho creo que se me da mejor, ¿eh? con ¿sí? modestia lo digo, pero creo que se me da mejor que el realismo. Caramba, ¿cómo será eso, eh? Porque después de Papel Estrujado y de esto... Bueno, Papel Estrujado es ficción, por ejemplo. Bueno, sí. Es verdad. ¿Pero va a ser ese tipo de ficción o otra totalmente distinta? Voy a intentar que no sea eso. Ah, vale, vale, perfecto. Bueno, lo que me ha llamado también muchísimo la atención, al ser tres historias independientes una de otra, uh-huh. dice, bueno, pues a lo mejor dices tú, bueno, tres historias, a ver cómo acaba esto, cómo las acaba, cómo si quedan igual de redondas al final que al principio. A mí los diálogos me han parecido brutales. Bueno, es decir, gracias. No has perdido el ritmo en ningún momento. ¿Eso cómo bueno. se consigue? Mantener al lector, bueno, a ver qué pasa. Pues a ver qué la pasa. Verdad, no lo sé, porque me lo dice gente y no lo sé, porque yo suelo perder un poco la perspectiva cuando estoy haciendo mucho tiempo algo, un año o así. Pero básicamente trabajo mucho justamente lo que has dicho, que es lo que más me centro, es en los diálogos, porque es donde está todo, y en la narrativa. Entonces, yo supongo que es fruto del trabajo, ya está, que es lo que más me interesa y donde más trabajo, para que se lea, que sea ameno, no machacar con la letra, con los textos, que sea el dibujo el que narre, que al fin y al cabo es la grandeza del cómic. Y a partir de ahí ya lo que el lector le parezca, a mí me parece increíble que le guste a la gente y que tal, o sea, no hay ningún truco que yo pueda ponderar y decir aquí ahora hago esto. Más que otro el trabajo sí. y intentarlo hacer bien y ya está. Eres un tipo serio, ¿eh? Haciendo cómics. Sí, soy ¿sí? serio, sí. No sé. Bueno. La verdad es que sí, supongo. Sí, me lo tomo en serio. ¿Qué demonios? Sí. ¿Qué nos queda, no? Claro. Bueno, yo no voy a desvelar nada más del libro. Es decir, podríamos hablar de los finales de cada historia, que son maravillosos. Vamos, uno, no sé si uno más que otro, pero a mí me han cautivado. Son diferentes. Sí, son diferentes. Son diferentes. Lo vamos a dejar ahí para que el lector sí, lo descubra, porque la verdad es que es maravilloso. Ahora que estamos cansados de escuchar por boca de los políticos que casi nadamos en la abundancia, que estamos en el camino de la recuperación, vas tú, publicas El mundo a tus pies, es un zas en toda la boca. ¿Llega un buen momento este libro ante todo lo que se nos viene encima con estas elecciones a las puertas y todo esto? Pues eso el tiempo lo dirá, yo no lo sé, pero esta sensación de poca memoria es increíble y en los últimos años es alucinante lo que la gente parece que se olvida, pero de un mes a otro sí. de las cosas, ¿no? Y este tema es un tema que ya ha entrado es un tema orgánico ya de la sociedad, ha entrado en la dinámica, en la naturalidad, que los jóvenes viven así, no pasa nada, todo sigue igual, se olvidan los medios, no se habla. Obviamente hay problemas muchísimo más graves siendo objetivos en el mundo que este en concreto, pero como un problema nuestro arraigado de la juventud de un país, es algo que parece que nos dé absolutamente igual. Y a los políticos ya ni te cuento, o sea, la actitud del político ya es aberrante. Entonces, de recuperación económica yo diría que nada, en muchos aspectos, que nada, más bien el contrario. Hay una cierta adaptación a lo que está, pero no hay una recuperación. Bueno, pues con esta reflexión y este pensamiento tuyo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Podríamos estar muchísimo tiempo más hablando del libro, pero ya sería un monográfico. Sí, sí, nada, ¿eh? Que hay mucha gente por ahí sí, buena. ¿No? Hay más gente buena. Sí, señor. Bueno, pues Pep, muchísimas gracias. De nada, gracias a vosotros. Nos ha encantado el libro. Ahora esperamos que nos eches una firmita en él. Claro que sí. Y nos vemos en el próximo libro. Muchas gracias. O la próxima vez que vengas a Galicia. Y tanto que sí. Venga, gracias. Claro. Metrópolis de Lirantes. Chegamos á parte final desta travesía pola BD. Melo xa está connosco para recomendarnos as novidades máis interesantes. Hola, Melo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos y ven achados en esta tua casa, que siempre nos abre las puertas. Porque también a vos a casa. Bueno, estás haciendo una labor fantástica trayendo autores aquí a Banda Deseñada de Vigo. Bueno, pero cada cal millor, porque en esta volta a nadar es un luxo. Sí, no sé, también un trabajo de equipa, porque no somos solo nos aquí en Vigo, sino también... pois outras librerías, Librería Paz en Pontevedra, Alita en Coruña, e tamén un traballo dos editores que fan, e dos autores que poñen moito da súa parte para que isto sexa posible. Como digo, un traballo de equipa. Afortunadamente a xente pois agradalle moito este tipo de eventos e tamén forma un pouco do futuro das librerías, non? Temos que dar unha máis valía, algo máis que ademais de levar a obra, disfrutala, pois tamén pois que a xente veña aos espazos, que os coñeza os autores. Unha boa labor de divulgación. Un día destes vanche dar un premio, Vais de quitar o ranking aí a Cano. O premiado de... O libreiro premiado de Galicia e Cano, aí, eso é unha lei inamovible, é o que o merece, é así. Bueno, bueno, todo chegará. O ten quen que... o ten que ter. Bueno, bueno, pois imos que as novedades xa, vale? Vamos. Con que empezamos? A ver. Pois chegamos co período escolar, tamén parece que as editoriais tamén fan os deberes e sacan un montón de novedades. Claramente están tamén dirixidas ao Nadal, que xa está aí a volta da esquina, empezan a salir, para que estese no mercado. Bueno, este mes, a verdade, que sobraban os candidatos, ¿sí? Pero con un retorno tan esperado como o de Corto Maltés... Oh, Corto Maltés, pero aí estás metendo así un dedo así na chaga un pouco, aquí neste sí, programa. Xa sei que é unha recomendación que vai ter moita polémica, porque estou seguro que xa antes da lectura haberá os bandos, sí, os pro e os contra a continuación. Eu non vou a... Non quero falar deses bandos pre-lectura. Eu o que quero falar, se me permite, o señor B, que xa a está ver, aquí, B, está facendo cousas raras, non sei que quere dicir. Isto é unha provocación. Non, non van por aí. Eu vou dar a miña opinión... Como libreiro. Diga vostede que sí, que o señor B ainda non leu o libro. É verdade. Así entón, que ainda non pode falar de. Lo que pasa é que ten esa cousa sentimental, non, de cando era pequeno, eu que sei que lle pasa, señor B. Todos contra min. Pero por que non quere ler o Corte Maltés? No, sí que o quero ler. Pero entón por que ten así esa predisposición? Pois non sei, é unha predisposición romántica infantil. Sí. Sí, eu creo que sí. É un trauma. Igual sí. Un de tantos. Bueno, fermiños que somos. Bueno, pois a ver se Melo pode poñer aí un pouquiño máis da súa parte para que vostede colla con cariño este libro, pero, non? Pero eu acredito moito na opinión de Melo. Se Melo recomenda que é pertinente lelo e polo tanto lereino. Eu vou dar sobre todo para poder discutir con el despois. Eu vou dar a miña opinión. Ben. Eu lin, desde logo intentei ir sin xos prexuicios, fixen a lectura, eu quedei maravillado. ¿Sí? Para min recupera o espírito do corto inicial, de feito as aventuras continúan un pouco que sería o visto no, na balada do Mar Salado. É un corto, por decirlo así, primerizo, xa fora de cuestións filosóficas que se veían máis ao final. O que ABD este Bajo el Sol de Medianoche, pura aventura, aventura de Corto Maltés, desde a primeira páxina hasta o final. Tanto Juan Díaz Canales en el guión ha sabido recuperar moi bien todo lo que es el personaje de Corto, transmitir la aventura, con una documentación histórica apabullante, todas las páginas, todos los personajes, todo coge sentido, te mete dentro de la historia y, por supuesto, el trabajo de Rubén Pellejero, que era un poco autor llamado a... O sea, también por Dieter Lumpen, que todo el mundo hacía comparación, pues era un poco como natural. Que sí, fuera, sí, como o sucesor natural. Que ¿no? fuese, sí, pero... Unha cousa é pensalo e outro velo. Cando ves, é que certamente dís, é verdade. Non quero que falamos antes, polémica, que obligaron a copiar o estilo do Goprat. Non sei, el algún día explicará e dirá, eu que vexo no... Cando vexo Bajo el Sol de Medianoche, é a Rubén Pellejero. Que sí, que recorda tamén a Hugo Pratt, pero Rubén Pellejero está aí. Está aí. Sí. Non é un clon ni un traballo de negro, non. É Rubén Pellejero facendo co seu estilo unha nova aventura de Hugo Pratt. Un pouco en resume, eu recomendo sobre todo que fora de prefixios que a xente o lea. E despois que opine. Sí, que non... fuxan un pouco deste... Non, é que non se pode mellorar, é que non hai nada máis que contar. Vamos ler. Unha vez lido, eu entro no debate. Espero ter ese debate co señor B unha vez lida BD. Efectivamente. No, sin prexuicios. Por supuesto. Unha vez lida, teremos aí un debate... Intenso. A muerte. Mire, antes de pasar a outro, o que vexo que hai dúas edicións de Corto Maltés do sí, Bajo el Sol de Medianoche. Unha cousa que hai que agradecer a Norma é que tivo en conta un pouco tamén o dibuxo en blanco e negro que moi que relacionamos directamente coa personaxe de Corto, que as súas aventuras. Para a ocasión temos disponibles dous edicións, unha en color e outra en branco e negro. Sí, a de branco e negro a venden como unha edición de coleccionista. Bueno, pois aí están esas dúas opcións para aquel que se queira chegar a este novo corto maltés Bajo el sol do medianoche, editado por Norma Editorial. Aí queda, eu teño moitas ganas de lelo, así que... O que está dentro, nas dous, a historia, mesmo, sí, é a mesma. Sí, o único que cambia. Blanco e negro, color, para gustos. Moi ben. Gaudí? Vamos con Gaudí, vámonos a Barcelona, unha obra que nos último... Xa non é unha novidade, xa leva unhas semanas no mercado, pero está tendo unha moi, moi, moi boa acollida. Mesmo é o premio dos libreiros para este mes de outubro, o cómic elexido por todos os libreiros de Zona Cómic, da Asociación de Librerías Especializadas de España. É un libro que fai nos guións El Torres, co deseño de Jesús Alonso Iglesias. Curiosamente, unha obra de encargo, porque esta obra, o editor, que é Dibux, encargou o guionista que fixera un cómic que tuvera como referencia, como personaxe, a Gaudí, a súa obra. O guionista El Torres, a partir deste encargo, fixo unha obra. En un primer momento, eu li en entrevistas, ele tiña pensado unha... Que quixo... non quixo ir ao tema biográfico, de bibliografía, ou de contar a vida de Gaudí. Quixo facer máis unha obra... pois que recollera a personalidade de Gaudí mes contando algo. En este caso foi o thriller, o misterio, unha serie de asesinatos en Barcelona, en lugares todos eles que están totalmente relacionados con Gaudí, unha investigación, unha muller que hai por o medio, que traballa aí en un supermercado, que en principio non ten relación... Thriller, misterio, sí, unha lectura que destas que pouco a pouco vai enganchando. Mesmo estábamos a falar, non fai moito, que unha cousa que é moi destacable deste cómic que conta thriller non fai falla que vayas aos Estados Unidos, a Texas, non é unha obra que pasa aquí, en Barcelona, España, en Barcelona, con lugares... recoñecibles, con persoas recoñecibles, a policía, sale a policía da ciudad condal, non hai un sheriff con un sombreiro de cowboy. Sí, esos arquetipos, non? Esos personaxes. Sí, entón, o que quero dicir que podese contar historias de xénero que teñan a base aquí en España e funcionan totalmente, como estamos vendo pola acollida que está tendo o libro, polas ventas, o público, o lector, gusta dese tipo de historias aquí que teñan unha base en España. O sea que unha moi boa recomendación como lectura para pasar o rato. Non quero decir tampouco que ten, pero si, sí, unha lectura de xénero. Sí, sí. Bueno, pois aí está. Este El fantasma de Gaudí, de El Torres y Jesús Alonso Iglesias, editado por Dibux. Tamén para ter en conta, pues, para unha tarde de domingo, para pasalo ben. De xuvia, que vai chegar, que está chegando. Exactamente, que está chegando, sí señor, que está aí outono. The winter is coming, como dice a serie, ¿no? Winter is always here, en Galicia. Bueno, e por último, penúltimo. Sí, último penúltimo. Eso. Vamos ir con a Factoría Cidru. Eu digo de maneira positiva, neste caso. Non o digo como nada. Eu que faga obras este autor non teño ningún tipo de problema. Nada. Sempre o nivel de calidade medio é bo. E despois sempre ten aí esas obras na que por diversas razóns un pode conectar máis, se destacan. En este caso chega cunha obra que ten como dibuxante a Porcel. Con o título de Buffon xa levanos un pouco xa como uns ambientes medievais. Efectivamente. Non engaña o título, non? Non. É unha obra que pois ten así, se quixéramos sacar unha similitude un pouco co Xorobado de Notre Dame, dun ser un neno que nace un pouco deforme. Xa sabes que Cidru gusta moito deste tipo de historias, sí, así que empezan un pouco escabrosas, despois lle vai dando luz, vai dándolle forma. Pois é un neno que, por diversas razones que vamos coñecer cando fagamos a lectura, non é moi agraciado físicamente, queda relegado un pouco aos fosos do castelo dun conde que vai o pouco carceleiro vai a ser como seu pai adoptivo, a través da visión dun dos presos que está na cárcel do castelo, vai nos contar a súa vida. Hai un xiro, como suele pasar nas obras de Cidru, nas que de repente o toma un protagonismo especial esta personaxe por unha habilidade, bueno, non vou desvelar, porque senón a xente despois non o lee. Efectivamente, non merda. Pero ten ese punto de realismo máxico, mezcla momentos moi duros, porque ten escenas mesmo de torturas que son visualmente impactantes, algo que, no, que claro, Porcel ten moito que dicir porque o reflexa moi, moi ben. Nos mesmo tempo ten por detrás sempre esas historias de amor, amores non correspondidos, hai a filla do conde, non sei, moi recomendable para calquer tipo de lector, prescindible para os seguidores de Cidru como guionista, e tamén pois para os habituais da BD europea, da BD franco-belga. Aí está. Pois aí está este Bufón de Cidru y Porcel, de Norma Editorial. E agora xa por último. Sí, bueno, era... É inevitable, non? É de xusticia, sí. Divina. Xa non vamos entendernos moito, simplemente que un dos títulos que ten que estar en sí. todas as casas, porque eu creo que hoxe xa falaxedes moito del, sí, sí. Mas nos meses a seguir vais a falar moito máis, vai estar en todas as quinielas pos grandes premios, e falamos, por suposto, da obra do vosso convidado de hoxe, de Nadar, El mundo a sus pies. Recomendabilísimo. O sea, tedes que telo. Sí. E non decimos máis, porque na entrevista xa falamos con él e dicíamos, eu dicíalle, mira, eu non quero entrar en detalle das historias, nin de como rematas as historias, porque eu que quero é que o lector, que a xente que nos está escoitando, vai a mercalo e que o lea e que o goce, porque de verdade é que é unha maravilla. Que a veces sí, é moi, moi difícil isto de recomendar, porque tentas transmitir o teu entusiasmo, pero ao mesmo tempo daste conta que transmitindo ese entusiasmo estás a desvelar cousas que o mellor o lector non vai perceber de primeira, de como estás ti, sí, sí. Que forman parte de eso que ao final queda sorprendido ao ler, porque a sorpresa, o que pasou, si xa cho contan, claro. Non é o mismo. Así efectivamente, que... aí queda. Pois nada, aí están esas recomendacións feitas hoxe dende a cidade de Vigo, dende banda deseñada con Melo o fronte. Moitísimas grazas. Gracias a vos. Nada. Un placer. Un placer, como a sempre. Me echaron droga. Delirante. En el Colacao. Rematamos xa esta emisión que comezábamos cunha entrevista a Octavio Beares, crítico e divulgador imprescindible na BD galega, co que celebramos o segundo cumpreanos de Cuco, Cuadernos de Cómic, a revista que codirixe e que xa vai polo cuarto número. O señor B rendeu unha merecida homenaxe a un colectivo dos máis prolíficos na BD galega, nos imprescindibles Varsovia, o fanzine do colectivo Polaquia, unha publicación que foi canteira de moitos dos talentos da terra. Falamos con Nadar, que publica o seu segundo traballo, El mundo a tus pies, un libro a medio camiño entre a denuncia e a indignación, pero no que tamén está a esperanza, as expectativas e o medo. Na parte final falamos co libreiro máis gourmet que coñecemos, Melo, dende a librería Banda Deseñada de Vigo, recomendounos as novidades máis interesantes. Podedes seguirnos no Twitter en @metrópolesd ou no enderezo metrópolesdelirantes.com. E lembrade, le de Banda Deseñada, que por si aínda tedes dúbidas, un prato é un prato e un libro é un libro. Metrópoles Delirantes. A banda deseñada, narrada.